radioactividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te propongo escuchar un grito mapuche. Diez veces venceremos. Ese es el grito de la comunidad mapuche de Neuquén. Hoy vamos a hablar con los jóvenes de esa comunidad, que además de voceros y de participar en todas las luchas, han creado un conjunto de rock llamado Puel Kona. Vamos a hablar sobre fracking y sobre Chevron, pero también vamos a hablar sobre cumbia y rock, sobre democracia, ska y chamamé, sobre la espiritualidad mapuche para comprenderla, ver qué diferencia tiene con lo religioso convencional, pero también sobre cómo armar una fiesta rockera arriba del escenario. Pero ya que los tengo aquí, voy a aprovechar. Ando precisando una mano para presentar este programa, que tiene un nombre muy raro. Decimu. Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. Mejor decir mu. Hoy estamos transmitiendo Decimu desde la Ruca Nehuen Mapu. Estoy en Neuquén y estoy contento como perro con dos, con cinco, con mil colas. ¿Por qué? Porque estoy con un grupo de amigos con quienes vamos a hablar de rock y de petróleo, de libertad de expresión y del pueblo mapuche. Vamos a hablar sobre arte y sobre política en el mejor sentido de la palabra, en el más noble sentido de la palabra. Estamos con el conjunto Puel Kona y vamos a hablar de todos estos temas reunidos en esta combinación de cuestiones que para mí son cruciales en esta época porque representan tanto la posibilidad de que un grupo joven se exprese, diga lo que está ocurriendo y que a la vez sea la manifestación de lo que está ocurriendo con el pueblo mapuche en un momento muy particular de la historia, que es el momento en el cual el propio territorio está siendo avasallado como siempre. O sea, siempre ha sido un momento particular de la historia en los últimos 500 y pico de años, pero ahora tiene el aditamento de Chevron, el fracking, el gas y el petróleo no convencionales que están amenazando todavía más que siempre el modo de vida, el territorio y la cultura mapuche. Entonces, les propongo primero que se presenten. Bueno, yo soy Malén Nahuel, integrante de la banda, y pertenezco al Love Nehuen Mapu. ¿Tu edad? 19. Yo soy Lucio Jara, el baterista de Pulgona, integrante también. Y ¿tu edad? Yo sé que ustedes, como son viejos, no quieren decir la edad, pero a ver. No, yo tengo 18 años. Veo. Mai Mai, hola, soy Ñanku, integrante de la banda de Pulgona y integrante también del Love Nehuen Mapu. También sos joqueto. ¿Tu edad? 16 años. Veo. Marimari Compuche, mi nombre es Leftraru Nahuel y también pertenezco a Puel Kona y a Love Nehuen Mapu. Tengo 26 años. Marimari Compuche, mi nombre es Amaru Nahuel, tengo 23 años y soy tecladista de Puel Kona. Marimari Compuche, tengo 27 años, mi nombre es Mautufe Wentru, soy integrante de Puel Kona, toco el bajo en la banda y también integrante de Love Nehuen Mapu. A ver, me gustaría que me cuenten por qué decidieron armar una banda de rock y cómo definirían el tipo de música que llevan a cabo, que además en un ratito vamos a estar escuchando. Bueno, primero que nada saludar a todos, toda la audiencia grande que tiene este programa y decirte que es un honor, la verdad, ser parte hoy y que se grabe acá nuestra ruca. Nosotros en realidad tocamos distintos géneros, ¿no? Atravesados por ahí por el rock, porque creemos que es un poco lo que nos define, pero hacemos ska, hacemos chamamé, hip hop, reggae, cumbia, pero siempre con algún tono de rock, ¿no? Los chamameceros dicen que no hacemos chamamé, los hip hoperos que no hacemos hip hop, porque tiene justo una base de rock siempre, pero siempre a los que hacen buena música les dicen que no están haciendo buena música, sí, sí, no hay que asustarse con eso. No, y tampoco nos importan mucho los dogmas musicales, nos encanta por ahí no basarnos en eso y hacer lo que nos gusta básicamente. Y hacemos esto como una forma de comunicar también, de expresarnos y de proyectar nuestra identidad y nuestra cultura y de fortalecer sobre todo en los jóvenes el orgullo y la alegría de ser mapuche. O sea que es una combinación de la música, el power, decía hace un ratito Lucio, mezclado con esta posibilidad de comunicar y... ¿qué es? ¿Crear conciencia o crear sentimiento? Y expresar, más que nada, expresar nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Y a partir de ahí han surgido múltiples cosas, algunas que nunca nos imaginamos. Hemos conocido un montón de lugares, tenemos previsto conocer un montón de otros lugares. Me invita gente de la otra punta del país a tocar y es algo que uno nunca se hubiera imaginado. Como hablábamos hoy, vemos a los niños en nuestro loft, de nuestra comunidad, diciendo sus primeras palabras en mapuzungún con nuestras canciones, y eso es algo que nos llena de emoción y de alegría y que nos hace ver que lo que hacemos tiene sentido y se cumple. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia que era. Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todos lo que dijo la maestra. Por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Seres no vivos, clasificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Eso es parte de la letra del tema Clandestinos, del conjunto Puelcona. Me enseñaron que igual Mapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no ese es el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña. Hace racista, ignorante, individuo, influenciable, niño que mañana defenderá este sistema. Nunca, que no diga nunca, porque un día de todo Mapu verán sus viejos. Nunca, que no digan nunca, porque un día de esto en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisibles. Clandestino en tu propia tierra, extranjero. Seguimos en Decimú con Puelcona, un conjunto de rock mapuche que además interviene en todas las causas y luchas de su pueblo. Extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados. ¿Cuál sería el principal asunto que hoy te parece, Umau, que habría que difundir y que la gente de todo el país conozca con respecto a cuál es la situación que está ocurriendo aquí en Neuquén. Bueno, principalmente nosotros lo que hacemos con Polcón es difundir nuestra cultura, ¿no? Como decía Lev, nuestro sentimiento, nuestro orgullo de ser mapuche. Pero hay algo mucho más grave que está pasando acá, que no afecta solamente al pueblo mapuche, sino también a toda la provincia del Neuquén, a todos los que habitan este territorio, y que es la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de la hidrofractura. Una técnica que ha sido prohibida en muchos países del mundo por lo contaminante, por lo cara que es y también por lo dañino que es para la naturaleza, para las personas, y que justamente lo que se quiere empezar a aplicar acá en la provincia de Neuquén, en acuerdo con la petrolera YPF, la petrolera estatal, con la internacional Chevron, y que, como la mayoría sabe, Chevron es prófuga de la justicia, porque tiene una condena, un embargo en Ecuador por 19.000 millones de dólares. Sí, que yo ya ni me imagino cuánto es 19.000 millones de dólares. Aclaremos el dato y agrego que es por el desastre ambiental generado en Ecuador. Nosotros tampoco nos alcanzamos a imaginar cuánto dinero son 19.000 millones de dólares. Pero hay que imaginarse la magnitud del desastre ambiental que generaron. La magnitud del desastre fue uno de los peores que se ha conocido en la historia de, por lo menos de Latinoamérica, también del mundo, en cuanto al tema hidrocarburífero, y sucedió en Ecuador, sucedió en territorio de pueblos originarios de la zona de la Amazonía, con muchos muertos, muchos enfermos, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres. La mayoría está enferma, y como uno de los datos más feo, si se quiere, es que en ese sector de la población ecuatoriana es donde ha aumentado el número de casos de leucemia en niños. Eso es lo que provocó Chevron en Ecuador, y ese es el temor que tenemos nosotros, y confiamos también en que gracias a la lucha del pueblo mapuche y la lucha del pueblo de Neuquén, de toda la provincia, eso no va a suceder en este territorio. Ahora, ¿y qué diferencia hay, Lucio, por ejemplo, entre tocar en una banda que de música convencional, que hace sus temas y demás, y en una banda que lo que está tratando es, además de expresar todo un mensaje, una cultura? ¿Vos lo sentís distinto o es lo mismo hacer música en uno o en otro lado? Y es diferente el sentido de, porque en una banda es más por laburo, trabajo, porque hay que vivir también, ¿no? Aparte de ser músico, hay que vivir. Y por otro lado es más por un gusto y por una lucha de resistencia que tenemos todos, o sea, con el medio ambiente y con nuestra vida, más que nada, también, ¿no? Por eso, o sea, son dos cosas distintas, totalmente. Es el mensaje de las dos bandas, es lo mismo, al mismo punto, pero es de diferente lado particular, personalmente, es mío, o sea. ¿Cómo es la banda arriba del escenario? Porque, bueno, es una fiesta, ¿qué querés que te diga? Una fiesta. Es una fiesta. ¿Por qué? A ver. Pero también mucha enseñanza también, porque se trata de transmitir al público con instrumentos originarios que capaz que no los vieron nunca, y los sonidos que tiene son muy particulares, ¿viste? Porque es como que se presenta mucho la comunicación antes, y el sonido ese natural sería, porque se hace con cosas, con cuernos, por ejemplo, o metales, así, ¿viste? ¿Entendés? Ahí yo hice una pequeña encuesta en la banda y todos dicen que la mejor música de todas es Malen. Malen, ¿qué instrumentos tocas? Y contame a ver por qué te elogian tanto. Yo toco el saxo y, bueno, y también por ahí hago coro y toco algunos instrumentos mapuche, que serían como los instrumentos que, como dice Lucio, al ser con elementos naturales también representan sonidos de la naturaleza. Entonces, de repente estamos haciendo en la mejor parte del tema de rock y se convierte en música mapuche, es como la fusión esa que hacemos, genera un clima y un ambiente muy lindo y muy particular. Nosotros cantamos el mapuzungún, que es el idioma de nosotros, en el idioma en el que pensamos, y bueno, y también un poco decimos contamos lo que decimos en cada ceremonia mapuche, o, o agradecemos también a los Nehuen que nos acompañan, y eso es algo muy muy lindo que se genera en el ambiente, estar cantando castellano y mofusungún. Ya volvemos con Puelcona, el conjunto de rock mapuche, para hablar sobre la espiritualidad, pero también sobre el fracking y sobre cómo hacer fiestas rockeras arriba del escenario. Decimu, www.lavaca.org. Decimu. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias, opinión, entrevistas, videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. Nuestros libros tienen orejas y corazón. Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón. Escuchan y laten. La Vaca Editora, una red de pensamiento libre que financias vos. La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Trabajamos e invertimos en más seguridad para Morón. Más cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, nuevos patrulleros y móviles de seguridad ciudadana. Sistema de botón antipánico en colectivos comunales. Más iluminación y más espacios recuperados. Por una ciudad más segura. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Municipio de Morón. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. Decimu. www.lavaca.org. Ojos que ven, corazón que siente. Decimu. Estamos nuevamente en Decimu, hoy transmitiendo desde la Ruca en Neuquén, la Ruca Nehuen Mapu. Para nosotros es el honor de estar aquí, de estar con nuestros amigos mapuche, pero además mapuche que están llevando a cabo una experiencia interesantísima, que es crear una banda de rock. O sea, es todo un grupo de gente totalmente vieja que están haciendo rock, se están presentando, y les quería preguntar de paso qué efecto van encontrando en el público, si es público solamente mapuche, si no, y cómo va creciendo la banda en estas presentaciones que están realizando a lo largo del tiempo. Amaru. Bueno, miles de reacciones, miles, sinceramente. Quizá la primera que nosotros recordamos es la de nuestros mayores, ¿no? Una de las primeras presentaciones, y que fue una muy positiva, ¿no? Nos alentaron, nos dijeron que les parecía algo bueno, por más que ellos nunca van a escuchar ese tipo de música. Pero eso era muy importante para nosotros y por suerte fue positivo. Después, gente no mapuche que no... no dice que nos apoya, o gente que dice, ah, yo soy mapuche, como que se anima, ¿no?, a un poco hacerse cargo de lo que es, y a partir de eso es como que le hace un cambio en la cabeza, que empieza a mirar desde otro punto de vista su sangre, digamos, su sangre mapuche que llevan en las venas, como mucha gente acá. Entonces a partir de ahí muchas reacciones. Uno habla de un problema muy grande. Si te preguntara, Lev, ¿cuál sería la agenda de problema? ¿Cómo priorizarías? ¿Cómo jerarquizarías el tipo de problema que hoy hay que encarar desde el punto de vista del pueblo mapuche? Y sobre todo el problema del derecho al territorio y el derecho que tenemos como pueblo originario a la autonomía del territorio, que no está siendo reconocido. Y principalmente enfrentando a la industria extractivista. En todo punto de vista, yo creo que la realidad de los pueblos originarios se enfrenta a eso, al extractivismo, y a un modelo de país que se basa en el desarrollo justamente de solamente sacar materias primas y no preocuparse nada sobre cuál va a ser el futuro de todos y de todas las personas que están viviendo acá. ¿Y qué significa, para que lo entienda una persona que a lo mejor no está enterada, la autonomía del pueblo mapuche? ¿Qué representa? ¿Cuál es el objetivo y cómo funcionaría esa autonomía? Pero principalmente para también espantar algunos fantasmas que son los que levantan la sociedad rural y los sectores de poder que hablan de separatismo, de secesionismo. No es eso, es reconocer que Argentina es un Estado plurinacional donde hay más de 30 naciones que son preexistentes al Estado, que por constitución y por tratados internacionales tiene que ser reconocido, y básicamente a vivir como nosotros queremos, con nuestras propias comunidades, con nuestras autoridades, con nuestra forma de vida respetada, territorio comunitario. Acá en las comunidades no existe la propiedad privada de la tierra, es algo comunitario, y básicamente se basa en eso, en una lógica de compartir, de convivir y de tratar de, pese a todo el colonialismo que nos aplasta todos los días, poder vivir armónicamente con el territorio. Eso es básicamente. Muchas veces me ha pasado de pensar que la situación con respecto al pueblo mapuche también implica, de parte de los no mapuche, en algunas ocasiones, racismo. Les pregunto a ustedes si creen que eso, esa idea que yo tengo cada tanto, es así. Sí, en algunos casos sí. Nosotros lo vivimos cuando éramos chicos, se vive también con nuestros abuelos, con nuestros padres. Como hemos conversado durante todo el día, nuestros abuelos vivieron toda esa violencia, toda esa negación de su propia cultura, esa negación de su propia identidad, de su propio idioma incluso. Malén decía, nosotros pensábamos en Mapuzungún, nuestros abuelos también pensaban en Mapuzungún y se les prohibió hacer eso. Se les prohibió hacer eso, a nuestros padres también, y nosotros tenemos la responsabilidad de recuperar un poco todo ese Mapuzungún, todo ese pensamiento de nuestra cosmovisión, recuperarla. Y es el desafío que nosotros como jóvenes también y como banda, como parte de algo, de un colectivo más grande de gente, tenemos de ahora en más, ¿no? Pero sí, se vive, se siente y de alguna forma el desafío también es invitar a la sociedad que no es mapuche a que trabajemos juntos, a que nos conozcamos, a que ellos también conozcan nuestra cultura y que sepan que, por ejemplo, en Neuquén existen dos pueblos, o sea, está el pueblo neuquino y el pueblo mapuche. Y que la relación tiene que ser en base a la armonía, al respeto entre las culturas. Ahora, a la vez lo hacen rompiendo un molde, porque lo clásico es que los problemas de los pueblos originarios, pueblos indígenas y demás, cuando tienen alguna expresión artística, es una expresión triste, deprimida, derrotada. Eso se suele ver mucho como un cliché, ¿no? Se habla bien de estos pueblos, pero con ese tono de derrota o de tristeza, para reiterar esa palabra. Ustedes están rompiendo el molde ese, están hablando de fiesta, de otra manera de encarar la cuestión. ¿Qué significa eso? Y sí, por ahí, al principio lo encaramos medio así también, como solamente protesta, cosas malas, cosas tristes, pero bueno, también nos parece importante ir demostrando eso, ¿no? Que somos un pueblo vivo, que tenemos momentos alegres, ¿no? Momentos de disfrute nosotros, entre nosotros, con la otra sociedad. Todo eso también está bueno demostrarlo, ¿no? Para que no se vea nada más las cosas negativas, como es lo que muestran quizá muchas veces. Y también implica un desafío artístico, que es hablar de temas que son muy duros, pero no perdiendo la idea de fiesta. ¿Cómo se logra ese equilibrio, Lev, vos que sos en parte inspirador de muchas de las letras y de las músicas? ¿Cómo se logra combinar esas dos cuestiones, ¿no? Hablar de temas que son muy serios, pero a la vez hacerlo de un modo que la gente celebre o disfrute. Y porque igual sale, nosotros vivimos así el ser mapuche. En esta lucha, en medio de esta lucha, de esta realidad durísima, como lo es hoy enfrentar a Cholón y la infraestructura, pero a la vez, que es una de las tantos frentes de lucha que hay acá, no es el único. También está el de las mineras, está el de la forestal, está el de los proyectos inmobiliarios, pero también lo vivimos con mucha alegría y mucho orgullo. Entonces eso es algo que también lo transmitimos en la música, o sea, ser consciente que estamos en medio de una lucha muy fuerte, pero a la vez esa alegría y ese orgullo es lo que nos potencia y nos motiva todos los días a hacer las cosas que hacemos, estar consciente y saber que para nosotros ser mapuche es lo mejor que nos puede haber pasado. Ahora, yo sigo con mis pequeñas encuestas, estoy hace poco acá en Neuquén, pero a ver, Malena, ayúdame. De toda esta muchachada que te acompaña en el grupo, normalmente los que tienen más arrastre son los bateristas, dicen. ¿Aquí cómo viene la cosa? Y pelea un poco entre el batero y el tecladista. Pero ahí repartida. Ya volvemos con Puelcona, un conjunto de rock que no es que sea un grupo que le canta a las luchas mapuche, sino que es parte del corazón de esas luchas. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Libros y alpargatas, mate y cerveza, orejas y bocas. Vení a MU Punto de Encuentro. Abierto todo el día. Hipólito Yrigoyen, 1440, Congreso, Ciudad de Buenos Aires. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI. El sindicato de las nuevas tecnologías. No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu. Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería. ¿Qué te gustaría ser? ¿Pensaste o no todavía? No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente. Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que puede escucharse siempre en www.lavaca.org. Hoy estamos en Neuquén, transmitiendo en La Ruca, Nehuen Mapu, la sede de la Confederación Mapuche de Neuquén. Confederación Mapuche que, como todo el pueblo mapuche y muchos no mapuche, están movilizados por la cuestión de Chevron, el petróleo, el fracking, cantidad de cuestiones que están amenazando el territorio y a un pueblo que ha sido siempre no solo amenazado, sino perseguido y hasta sometido a lo que podría pensarse que es el primer genocidio en la historia argentina, el pueblo mapuche. Y a la vez estamos con Puelcona, que es un grupo de rock, una banda que está llevando a cabo esa idea de transmitir el mensaje de lo que ocurre actualmente con el pueblo mapuche y hacerlo como una fiesta, como una cuestión de música, de creatividad, de, no sé cómo llamarla, de comunión con la gente, de estar juntos, ¿no? ¿Es rock mapuche? ¿Cómo les gusta definir el tipo de música que realizan? Bueno, sí, nosotros decimos rock mapuche, ¿no? Rock mapuche porque por ahí se llama música mapuche fusión, pero por ahí en nuestro caso predomina más el rock con instrumentos mapuche, digamos, y con también cantado en mapuzungún, nuestro idioma, y hablándonos, ¿no es cierto?, de cosas nuestras, ya sea de la cultura, de las luchas nuestras, de la historia. Entonces nosotros lo denominamos rock mapuche, aunque también hacemos variedad de estilo musical. La variedad de músicas que abarca, a ver, ¿qué otros estilos musicales van tocando? Me mencionaron algunos, pero ska, reggae, hip hop, chamamé, cumbia, saya. ¿Cómo se puede escuchar al grupo? ¿Ya hay algún disco o están por editar alguno? Nuestro disco ya la semana que viene se manda a fabricar y ojalá en un mes lo tengamos acá. Lo estamos esperando con muchas ansias, hace 5 años estamos tocando. Igual en YouTube está el primer corte de difusión que se llama Clandestinos, Puelcona, y ahí sale. Hay un par de videos también que han subido, presentaciones en vivo. Ahí está empezando a girar por ahí un poco de material por internet. ¿Qué quiere decir el nombre del grupo? Y Puelcona significa Guerreros del Este. Kona somos los jóvenes. Los jóvenes guerreros significa, ¿no? Ustedes son Konas. Nosotros somos Kona de nuestra comunidad. Y a la vez Puel porque es la parte del territorio mapuche en la que vivimos, digamos. Lo que hoy es Argentina es Puel Mapu para nosotros. Del lado de Chile es Ngunlu Mapu, y entonces surgimos de este lado, así que le pusimos Puelcor. Seguimos en Decimú. Hoy estamos desde Neuquén hablando con Puelcona. Nuestra tierra, gasoductos y pozos, sangra algo al mapo abierto. No importan las regalías si nos dejan en desierto. Contaminando una nueva batalla en esta antigua guerra, un mapuche unidos contra las petroleras. No, no nos vencerán, malditas petroleras, no pasará. Iguarte para toda nuestra gente, votos y propagandas para el que roba y miente. Leyes y garantías para la multinacional, represión y policía para los que no son funcionales. La policía reprime, Red Sol contamina. El gobierno es cómplice, Red Sol asesina. Seguimos en Decimú con Puelcona, un conjunto de rock mapuche que además interviene en todas las causas y luchas de su pueblo. Ahora, ¿cómo explicarían ustedes el posicionamiento del pueblo mapuche en este momento frente a temas como el de Chevron, en el sentido de, ¿se acepta la idea de que haya alguna forma de extracción petrolera o el fracking lo rechazan absolutamente? Como para que se comprenda cuál es la forma en la que el pueblo está encarando este avance que parece irrefrenable. La hidrofractura nosotros estamos rechazándola. Sobre todo la presencia de Chevron, pero igual de todas las empresas que están acá, que son en su mayoría norteamericanas. Y la hidrofractura no creemos que es una forma contaminante, altamente contaminante, de extraer petróleo y gas. Y que si bien es necesario alcanzar la soberanía energética que se denomina, en realidad los planes son convertir en esta zona en una zona de exportación de gas y de petróleo. Y nosotros, si así fuese, seríamos una zona que no podría vivir acá gente, digamos, por la contaminación del agua, de la tierra y del aire que se haría por este tipo de metodología, ¿no? Y esto ya en todos los lugares donde se hizo generó esa contaminación, muerte y el saqueo de un recurso no renovable que no está planteado ni a mediano ni a largo plazo cuál va a ser la transición de esta matriz que acá nos está absorbiendo todos los recursos y nos deja una mísera regalía del 12% que no se ve reflejada en la calidad de vida de la mayoría de la población. O sea que la actividad de ustedes combina, por un lado, la cuestión musical con una militancia concreta con respecto al tema de la comunidad mapuche en general en la provincia. Son dos cosas que van de la mano, o sea, ninguna deja de ser militancia. Nosotros creemos que Puelcona también es parte de esa lucha. Es una rama más de las expresiones que, si se quiere, nosotros utilizamos en la comunicación. Van de la mano, ninguna está alejada de la otra, lejana de la otra, y nuestro principal objetivo es difundir nuestra cultura, difundir lo que está pasando acá, pero también no nos quedamos solamente en eso, sino que también proponiendo cosas, proponiendo una interculturalidad, si se quiere, en este territorio, y principalmente ahora con la presencia de Chevron en territorio mapuche. Nuestra lucha es por la vida, o sea, el principal valor que defendemos nosotros como pueblo es la vida, no solamente nuestra, sino también de todos los que habitan acá, ¿no? Y la idea es que no se lleve a cabo este tipo de proyecto en el territorio. Que se detenga, porque ya empezó en el año 2008 la hidrofractura acá en Luca. El tema petrolero, además, ya ha provocado víctimas concretas. Recuerdo el caso de Cristina Lincopán, por ejemplo. Sí, hay un sinfín de víctimas por toda esta situación. La comunidad Catripaín, por ejemplo, que está en Loma de la Lata, ya han muerto mucha gente de cáncer y enfermedades relacionadas directamente con la explotación petrolera. El caso de Cristina fue emblemático porque Cristina Lincopán era el lonco de Englaicó, que es el primer lugar de Sudamérica donde se empieza con la hidrofractura, y ella era una de las máximas referentes que teníamos acá en la lucha contra la hidrofractura y por el agua y la vida. Y que ella haya fallecido por una insuficiencia pulmonar producida por la contaminación desde hace muchos años, porque hay que aclarar que esta zona ya está degradada por la explotación convencional y la falta de control del Estado. Solamente con 30 años falleció, y es el máximo ejemplo que tenemos de que la hidrofractura contamina. En el Aicobe no se puede tomar agua del lugar. ¿Y qué otros lugares han conocido ustedes o han investigado o se han enterado? Ya tenemos el caso de Chevron, Ecuador y el desastre que provocó, pero ¿qué otras cuestiones ustedes mencionarían de ese ámbito internacional con respecto a cómo reacciona o cómo funciona con respecto al tema del fracking? Un caso testigo y principal es el estado de Pensilvania en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la norma que acá el gobernador impuso por decreto está copiada del estado de Pensilvania. El estado de Pensilvania tiene una norma ejemplar, pero también tiene un organismo de control con infraestructura y presupuesto muy importante que acá no existe. O sea, pero así todo, con la norma esa y el organismo de control, al día de hoy salió un informe, digamos el 2013, que no se puede tomar agua en Pensilvania, justamente en la zona de hidrofractura. O sea que no solo que importan normas que no han funcionado, vendiendo como que es lo más estricto que hay, sino que también se está acá sin ningún control, como viene desde la época de Repsol. Acá eso es como una sentencia a muerte para nosotros. Y encima, por lo que yo me enteré, está prohibido en distintos países, como en Francia, en Bélgica, en Holanda. O sea que el tema del fracking viene con mucha polémica internacional. ¿Ustedes han tenido contacto con las comunidades de algún otro país que haya sufrido este problema? Directamente no, pero sí estamos al tanto de todo lo que ha sucedido en esos territorios. El Observatorio Petrolero Sur es una fuente muy importante de información. Ellos son expertos en la materia, expertos en tema petróleo, sobre todo en esta técnica de la hidrofractura o el fracking. Y tenemos miedo de que pueda pasar lo mismo que pasa en esos territorios, o sea, la contaminación, el hecho de que algunos países no sean territorios que tengan terremotos, y sin embargo luego de aplicada esta técnica empezaron a haber terremotos y movimientos de la tierra, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Se puede observar fácilmente. Uno, si se dedica a investigar, a averiguar en los medios de comunicación y también en la prensa que circula por internet, puede averiguar todo eso, puede ver videos, puede informarse de todo lo que está pasando. Y de alguna forma, ojalá pudiéramos tener contacto con esa gente para tener el testimonio directo de gente afectada por la hidrofractura. Pero si uno quiere, puede investigar todo eso de propia fuente. Ya volvemos para hablar un poco sobre rock, vamos a seguir hablando de esto, y también sobre la democracia. www.lavaca.org. Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. Una alegría colectiva. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Decimu. www.lavaca.org. Decimu. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea, El Grito Pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento, el momento musical de Decimu. Y hoy quiero presentarles a alguien, un cantautor que conocí hace muy poquito tiempo, que se llama Lucho Guedes y que realmente me sorprendió, me deslumbró, diría, porque es un tipo que hace casi cuentos cantados. Sus canciones son larguísimos textos con relatos que ponen foco en lo cotidiano, en cuestiones muy cotidianas, en personajes, yo diría con una mezcla de Leo Maslía en cuanto a la forma de contar historias, y con algo de Zambayoni también, ¿no? En lo escabroso que se mete a veces en sus historias. Lucho Guedes hizo un disco que se llama Mañana Nadie Se Acuerda, y entre las muchas bellísimas y desconcertantes y enigmáticas historias que se cuentan allí, les voy a presentar ahora Se Casan Unos Amigos. Lucho Guedes, aquí en El Grito Pelado. Mercedes le dijo: Julián, vos no viste lo mal que la trata Gustavo a María. No entiendo cómo ella lo aguanta a tu amigo, que es un egoísta y solo piensa en él. El típico flaco que es re malcriado y un sábelo todo encima se cree. No tiene un centavo, es un mantenido, y ella es tan linda, no sé qué le ve. María la Gustavo le dijo: amorcito, la viste a Mercedes, qué vieja que está. Se la ve cansada y con cara de orto. ¿Será que tu amigo ya no se la da? Y encima Julián, que no tiene vergüenza, me da risa su lenguaje empresarial. Le gusta jugarla de sacrificado, si fue su papá el que le puso el local. Ernesto a Camila le dijo: mi cielo, ¿qué es lo que le pasa a esa mina, por Dios? No para de hablar de ella y de sus dos hijos. Al final ya no soportaba su voz. Si Julián la aguanta, debe ser por algo. Por ahí es boluda, pero coge bien. Son tal para cual, les encanta la guita, pero se la pasan hablando de la Pachamama y el budismo zen. Carlitos a Marcos le dijo: querido, la próxima sí, mujeres, por favor. Los pibes se ponen ya muy pelotudos, y el forro de Ernesto que se hace el doctor. ¿Qué es lo que pasó con Romina, boludo? Tan buena que estaba, yo me la garché. Y ahora está horrible y se hace la rebelde. Está grande ya pa' jugar a ser el che. Paulita Romina le dijo: increíble, es el mismo de siempre, Marcos no cambió. Los músicos creen que son irresistibles, yo estuve con él y no se le paró. Carlitos que sigue haciéndose el artista, pero le mangué a los viejos después. Los otros dos densos casados con hijos, dando clases de humanidad y madurez. En una semana se casan Camila y Ernesto y todos se vuelven a ver. Ninguno se va a acordar de lo que dijo en pedo, todos se vuelven a querer. Hoy estamos con quienes queremos estar, si no, no habría nada para festejar. Mis amigos del alma, gracias por venir, se los digo con el corazón, ustedes saben bien que yo no sé mentir. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. El horizonte, el sol, el aire. Decimu. Creemos en dioses que existen. Decimu. Estamos en el último tramo de Decimu y hace un rato se me ocurrió pensar sobre cómo se ve desde el pueblo mapuche el tema de que estamos en un año electoral. Entonces, en un año electoral lo que nos dicen es: esto es la democracia, está habiendo elecciones, hay una gran posibilidad de cambiar las cosas en las urnas. Cuando ustedes escuchan este tipo de argumentos, ¿en qué les hace pensar? En muchas cosas. Cuando nos dicen que la solución está en las urnas, nosotros le decimos que el sistema democrático, la democracia, no solamente funciona a través de la elección de un funcionario, a través de la elección de un gobernador o un intendente. La democracia es mucho más amplia que eso, está escrita para que sea muchísimo más amplia que eso, pero te hacen ver como que la decisión o tu futuro va a pasar por el funcionario de turno que elijas, y si no ejerciste ese derecho, el derecho a votar, estás de alguna forma rifando tu propio futuro. Y eso es una mentira que nos dicen los políticos actuales. Para que de alguna forma nosotros vayamos y votemos a lo que ellos nos están diciendo. Si bien nosotros, la cosmovisión mapuche es apartidaria, digamos, no coincide la cuestión partidaria con la cosmovisión mapuche, formamos parte de esta democracia, creemos que también es un sistema válido, pero no es la solución. O sea, la elección de funcionarios es algo más dentro de un abanico de derechos que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, aparte de votar un intendente o un gobernador, también estamos exigiendo que esos mismos funcionarios encargados de alguna forma, entre comillas, de llevar adelante la democracia, cumplan con todo lo que esté escrito, cumplan por todo lo que juran el día en que tienen que asumir en su cargo, ¿no? Y una de las cosas principales es la constitución provincial o la constitución nacional, en el caso del pueblo mapuche, que hay derechos que están escritos y que hasta el día de hoy no se cumplen ni se piensan cumplir. Volvamos a lo musical. Me gustaba conocer cuáles son los gustos y las escuchas musicales. Por ejemplo, en tu caso, Malen, ¿qué es lo que te gusta oír de música, de rock o de lo que sea lo que te haya alimentado y te haya nutrido para tu condición actual de saxofonista de Puelcona? Además de mi, bueno, de, que me gusta mucho la música de mi cultura, que he aprendido así desde mi nacimiento, digamos, también me he alimentado por mucho rock, así, con la palabra amplia, pero bueno, acá los chicos me hacen seña. El ska es lo que más me gusta, así, la música para bailar, el punk rock. Ahora, a la vez lo interesante es cómo defender una cultura sin encerrarse culturalmente, porque la clásica es que te digan vos tenés que hacer música exclusivamente folclórica, mapuro, o sea, encerrarte en una etiqueta, ¿no es cierto? Ustedes lo que están planteando es, no, rompamos las etiquetas y todo vale. Exactamente. Pero que igual se pervierte un poco eso, ¿no? Porque hoy tenemos bandas, no sé, como... Que no representan eso. Y por otra parte hay tradicionalistas que hacen tahil, por ejemplo, que son cantos que son sagrados para nosotros y que nosotros no lo cantaríamos en un escenario, porque son cantos internos que evocan el origen de un elemento natural. Entonces, eso hay que tener cuidado con los dogmáticos y los tradicionalistas sobre todo, ¿no? Les quiero preguntar algo, porque así yo sigo aprendiendo, porque para mí toda esta jornada con ustedes ha sido de enorme aprendizaje, pero me gustaría que se lo cuenten a los oyentes de Decimú. ¿Existe una religión, una religiosidad mapuche, o es algo distinto en lo que hay que pensar? Hoy hablábamos de una espiritualidad más que de una religión, por el solo hecho de que las religiones te plantean verdades absolutas, los dogmas. La cosmovisión mapuche, no existen seres superiores, no existe un creador, como nos quieren hacer creer desde la iglesia ortodoxa, que es la iglesia católica. No existen gente más importante que otra, fuerzas más importantes que otras, sino que la cosmovisión mapuche se basa en un equilibrio, un balance entre las fuerzas nuestras, las que no podemos ver en distintos lugares. Nosotros decimos que tanto una persona como una piedra tiene tanta fuerza y ocupa un lugar, ocupa su lugar, no ocupa el lugar ni de otro ni mi lugar, sino ocupa su propio lugar. Y eso es justamente lo que va manteniendo el equilibrio en la naturaleza, y de alguna forma nosotros, el Che, que es la persona, tenemos la responsabilidad de mantener ese equilibrio en la naturaleza. ¿Están pensando en alguna gira? ¿Va a haber posibilidad de que gente de distintos lugares del país los conozca? En el mes de noviembre nos vamos a gira, invitados por nuestros hermanos Como, Coit y Pilagá de Chaco, al Festival de Cine Indígena de Chaco. Pero 16 de noviembre vamos a estar tocando en Río Cuarto, 17 en Córdoba Capital, el 22 de noviembre en Resistencia Chaco, creo que en Bermejito antes también, y el 24 de noviembre en Rosario. En pocas palabras, ¿qué es lo principal para ustedes de la experiencia de haber hecho este conjunto? ¿Qué es lo principal? Un crecimiento personal, crecimiento musical, y sobre todo que Puelcona se ha transformado en un referente de nuestra música también, y como decíamos, como venimos diciendo, de Puelcona es fiesta. Hemos transmitido desde la RUCA de la Confederación Mapuche de Neuquén. Este ha sido nuestro gran honor. Hemos hablado sobre fracking, sobre lucha, sobre rock. Lo mejor es que la banda siga tocando. Maimari Compuche, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen hasta la gente del Lafken. Aquí va nuestro Nehuen, Afafan Marichuel. Thank you. se llama Amuayín, que quiere decir gente de la tierra en guaraní. Así que tenemos un chamamé cordillerano cantado por Puel Kona, en parte en mapuzungún, el idioma mapuche. En el campo, la ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Estamos aquí reunidos y festejando, porque nuestra tierra vamos recuperando. Ya se escucha el afafán, nuestra lucha va avanzando. Los derechos como pueblo seguiremos proyectando. Decimu.